Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa favorito, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Y hoy no es un programa cualquiera, ya que es el último de esta segunda temporada. Hoy nos despedimos. Aunque el formato será el de siempre, con las secciones de toda la vida. En Zaragoza Actualidad recuperaremos dos de los temas de los que hablamos al comienzo de esta temporada, como es esa Expo de Zaragoza y también del niño José Carlos Galera y de su recuperación. En cartas al director, gente que habla de los niñatos en general. Esos niñatos que pululan por las calles de nuestras ciudades. En Sin Comentarios, la polémica del himno de España en la final de Copa del Rey. En Compartir es bueno, escucharemos un debate que hubo el otro día en Aragón Televisión sobre los derechos de autor. En la caja más tonta, pues los frikis de Eurovisión. En Para partirse la caja, pues para no variar la tónica habitual de la sección, noticias pornográficas. Hoy haremos reseñas de Nexter Leeds y de Rebel Spell. Y en cuanto a música se refiere, pues estará bastante variado. Escucharemos a Mr. Hyde, a Stratovarius, a The Line, a los Green Day, la Cuna Coil, el enchufado del carcelero, The Horrors y alguna cosilla más. Pues lo dicho, un programa como los de siempre, aunque hoy sí que nos despediremos hasta bastante, bueno, no sé cuántas semanas o cuántos meses tardaremos en aparecer por aquí, pero bueno, la intención es volver en septiembre. Hoy abrimos fuego con unos que son así un poco pijillos y que van de siniestros por la vida. Thank you. Esto se llama Mirrors Image y forma parte de lo nuevo de The Horrors. Con ellos comenzamos. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues de nuevo, hola, hola a todos y a todas. Estamos en el último programa de esta temporada de No Solo Zaragoza. Y bueno, pues en esta sección de noticias de nuestra ciudad, pues me apetecía recuperar dos de los temas de los que hablamos al comienzo de la temporada, vaya por el mes de septiembre, octubre. Comenzamos pues con lo que era la clausura de la Expo, que bueno, pues dentro de un mes se cumplirá un año, y que ahora pues parece que todo fue un sueño, para algunos un mal sueño, del que ahora pues quizás mucha gente ya ni se acuerda ni ni nada. Pues la última noticia que ha aparecido tiene que ver con el faro. Que bueno, el faro, también conocido como el botijo, pues era una de las construcciones más carismáticas de la Expo. Ahí estaba, bueno, era lo que era el pabellón de iniciativas ciudadanas, creo que se llamaba, o parecido. En el que pues por ahí pasaron ONGs, colectivos y demás, explicando pues lo importante que es ahorrar agua y demás. Pues la noticia que ha aparecido estos días es que el faro pues se ha derrumbado como un castillo de naipes. Pues sí, el edificio más grande del mundo, hecho en barro, pues acabará en el vertedero, ya que nadie ha sido capaz de salvarlo. Pues la primera razón es por falta de pelas, gente que pusiera ahí dineros. Y segundo, porque el único interesado, un empresario, pues que quiso llevárselo a Gallur para que se convirtiera en un edificio estrella de su proyecto, pues no tuvo ningún respaldo económico. Bueno, pues la semana pasada estaban ahí las máquinas que están trabajando en lo que es el recinto de la Expo. Y bueno, pues se dieron cuenta de que por culpa de la humedad, las lluvias recibidas, etc. Pues vieron que estaba toda la madera podrida y que eso no había forma de conservarlo. Pues al final el faro se vino abajo en cuestión de segundos y se fue a la porra. Abel Samitier, que era el empresario este que se lo quería llevar a Gallur, pues comenta que es una auténtica pena que Zaragoza pierda un símbolo como este. Pero bueno, como vine al final de la noticia, pues nació como una construcción efímera y así acabará. O así ha acabado, mejor dicho. Al igual que la Expo en general. Triste. Pues bueno, para acabar, pues algo un poquito más alegre. También comentamos esta temporada, supongo que ya lo sabréis, pues el caso de José Carlos Galera, un niño de aquí de nuestra ciudad que padecía una enfermedad de esas extrañas, llamada adrenoleucodistrofía. Pues sabéis que esta enfermedad, pues no había más remedio que irse a los Estados Unidos y pagar un pastizal. En concreto $800,000. Y bueno, pues no le quedaba otra a la familia que ir reclamando un poco pues la ayuda de la gente, ¿no? Porque se habían en la situación de perder a su hijo o... Vamos, que no tenían otra salida. Pues al final con la aportación de la gente así en general, con ciertos benéficos que hubo, donaciones, pues consiguieron reunir la pasta y allá que se fueron a Estados Unidos, a Minnesota. Y ahí ha estado el chaval con la familia durante 6 meses. Bueno, pues ha habido momentos un poco durillos, pero por lo que se ve parece que se va a recuperar, todo indica eso. Ya está aquí en Zaragoza, en su casa. Eso sí, de momento pues no puede salir, están viendo un poco la evolución, tiene que llevar una mascarilla y demás. Dice el padre de José Carlos que en todos los 6 meses de estancia ahí en Minnesota, pues que el chaval no ha llorado ni una sola vez y que no se ha quejado. y esto sí que me gustaría comentarlo. Viene aquí el padre, sigue hablando. Dice que pues quiere darle la gracia sobre todo a la gente anónima, a los zaragozanos que se han volcado. También con algún que otro estadounidense. Pero comenta que nadie de la DGA, del gobierno, del gobierno de Aragón, ni ningún médico de aquí, de la tierra, pues se ha molestado en preguntar por el niño en medio año. Pues ya veis qué políticos tenemos, estas auténticas sanguijuelas, chorizos, escoria, bueno, cualquier adjetivo descalificativo sirve para referirse pues a los políticos de esta tierra. Pues nada, desde aquí esperemos que vaya bien la cosa y no tengamos que volver a hablar de José Carlos dando malas noticias, sino que al revés sean buenas. Pues hasta aquí las noticias de Zaragoza, nuestra sección de Zaragoza Actualidad. Pues siempre comentando cosillas de lo que pasa por estos lares. Pues nada, vamos a quedarnos con un poco de música, una formación local. No son de Zaragoza, son del Bajo Aragón, pero bueno, son geniales, un gran grupo que estará tocando este fin de semana en nuestra ciudad. Ellos son El Enchufado del Carcelero y nos quedamos con su tema Caballos de Fuego. Oh, Estás sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Pues ya sabéis, la sección en la que comentamos, leemos secciones, hemos cartas al director que encontramos en los diferentes medios de comunicación escritos. La primera carta al director la ha enviado E.C. Y habla de espectáculo bochornoso. Dice, soy un zaragozano que el pasado día 9 de mayo me dispuse a ver la retransmisión del partido de segunda división Huesca-Zaragoza, programado a las 8 horas y cuarto en la parrilla televisiva de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la de todos los aragoneses. Sentí vergüenza ajena al oír a los comentaristas hacer gala del más desacertado papel de forofos del Real Zaragoza durante la mencionada retransmisión. Como la Corporación Aragonesa de Radio y Tele, la de todos los aragoneses, pues no os va a pedir perdón por ello, orcenses, en particular turolenses y aragoneses en general, os presento la vergüenza de un zaragozano que se sonrojó por el lamentable espectáculo brindado por unos supuestos comentaristas imparciales de un espectáculo deportivo. Pues la verdad es que muchas quejas, muchas críticas están recibiendo los comentaristas de Aragón Televisión. La verdad es que son un poco flojetes. Cuando hicieron el proceso de selección de personal de Aragón Televisión, pues unos entraron a dedo directamente. Y es lo que tenemos. Y bueno, pues no sé. Yo es que ese partido lo vi con el volumen quitado y no puedo opinar, pero vamos, que si se supone que es una televisión aragonesa, pues tendría que ser un poquillo imparciales, ¿no? Digo yo. Vamos con la última carta al director. La ha escrito Joaquín Tomás y habla de niñatos. Niñatos. Si miramos el diccionario de la RA, de la RAE, y buscamos esta palabra, nos encontramos con dos acepciones en forma despectiva. La primera, persona joven y sin experiencia. La segunda, joven de comportamiento presuntuoso y frívolo. Pues yo añadiría otra, subproducto en forma de persona engendrado por esta sociedad que entre todos tenemos que soportar. Se encuentran, por desgracia, en todas partes, en los institutos, en la universidad, en la calle, en los autobuses. Si usted ha cogido un autobús, habrá encontrado con ellos y ellas. Suelen hablar bastante alto, gastarse bromas de mal gusto, meterse con todo quisqui, hacer competiciones de eructos y monadas semejantes. Un ejemplo ha sido el caso de Marta del Castillo. Se la ha cargado presuntamente un grupo de estos. Y están dejando en evidencia desde la policía hasta el juez. Además de hacer trabajar en vano a más de un mes a la Guardia Civil en las frías aguas del río y sangrar al país con un dineral que en estos tiempos de crisis no podemos ni debemos permitir. Pero el culebrón sigue y sigue a base de mentiras de estos niñatos, protegidos por leyes absurdas. Bueno, pues acaba la carta diciendo, la solución se me ocurre bastante complicada, aunque parezca fácil, según dijo Johann Wolfgang Goethe, poeta y dramaturgo alemán. Podrían engendrarse hijos educados si lo estuvieran los padres. Bueno, pues parece que esta plaga se está extendiendo, se están reproduciendo pues bastante estos niñatos en lo que son las calles de nuestras ciudades. Y bueno, pues habrá que hacerse fuerte para combatirles. Bueno, Aquí hemos comentado muchas veces toda esta escoria que va por ahí grabando cosas con el móvil, haciendo gamberradas. En fin, qué gentuza. Nos vamos a quedar con un poco de música, nos vamos a Italia, nos vamos a quedar con la Cuna Coil y desde su nuevo disco llamado Solo Life, pues este corte llamado I Like It. Ellos son la Cuna Coil. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Pues hoy en la sección de Sin Comentarios, la polémica del himno en la Copa del Rey. Pues las aficiones del Atleti de Bilbao y el Barça abuchearon el himno español en los instantes previos al comienzo de la final de Copa del Rey. Bueno, pues cuando empezó a sonar los acordes del himno español, las aficiones empezaron a gritar fuera, fuera. Además, Televisión Española no conectó en directo con el estadio hasta después de haber concluido el himno. También se pudieron ver algunas banderas independentistas en la zona del gol norte del campo de Mestalla, donde estaban los aficionados del Barça. Vamos a ver qué opina el personal. Bueno, pues un tal Juan de Ramos dice: si no quieren ser españoles, ¿para qué acuden a este partido? ¿Para qué juegan esta final? ¿Y para qué van luego a celebrar el triunfo? ¿Serán malnacidos? Y a todo esto, ¿qué tienen que decir los simpatizantes de los restos de el resto de equipos de España? Un tal Terminator dice: pues no sé qué coño hace jugando la Copa del Rey de España. A ver si dejamos de ser tan peseteros y tontitos, que os hace ilusión porque la Copa del Lendakari no la jugarían ni a las chapas. Un tal oficial Bar Brady dice: cada uno es libre de sentirse o identificarse con lo que quiera, ¿no? Yo no menosprecio mi país, pero tampoco siento a este rey como mío. Es más, ¿por qué tenemos que mantener a esta familia y sus operaciones estéticas? Un tal Marrano Rajoy dice: el país de ZP, un país donde la televisión pública que pagáis todos tiene que censurar la entrada del jefe de Estado al estadio y el himno nacional en una de las principales competiciones deportivas. Esta es la España plural y fortalecida de ZP. Un tal Checo Jones dice: vivo en Valencia, cerca de Mestalla. Los culés se han pavoneado todo el día por la ciudad diciendo a grito pelado que van a conquistar otra Copa del Rey. Os recuerdo la actitud que tienen con la monarquía. Y aparte, que vienen a conquistar lo que les queda de la tierra de los paisos. Un tal Pachi dice: ¿no silbaban cuando el generalísimo les entregaba las copas, estos borrocas? Un tal Antonio La Rosa dice: ojalá les den la independencia tanto a unos como a otros. Que les cierren las fronteras, que jueguen sus ligas deportivas lamentables y que no entre ni uno en territorio español. Ya verás qué gracia les hace. Haz clic en mi nick y descubre un mundo nuevo. Antonio La Rosa. Un tal Leo Messi dice: pues hola, quería decir que silbar cualquier himno me parece bien, ya que los himnos, banderas y demás son milongas inventadas y promovidas por los poderosos para justificar y mantener un sistema político que tarde o temprano se superará. Ahora bien, no me gusta que hayan silbado un himno porque querrían cantar otro. Es la misma tontería. Ah, y por último, decir que cantar el himno español antes del partido también es politizar el fútbol. Un tal Xavi dice: visca el Barça, sin Euskadi y Cataluña en España tendríais menos futuro que Chiquilicuatre en Eurovisión. Os mantenemos dentro de Europa. ¿A dónde vais con Extremadura? ¿Qué riqueza aporta las arcas? Solo déficit. Y así las demás provincias. Un tal Bernardo Schuster dice: lo que deberíamos hacer es simplemente un boicot a los productos vascos y catalanes. Es simplemente una forma de autodefensa, no consumir productos vascos ni catalanes. Podemos mandar mucha gente al paro en Cataluña y Vascongadas, mientras generamos empleo en otras zonas de España. Joder, ¿cómo está la gente de quemada? Bueno. Y bueno, para al final el último comentario. que lo ha hecho un tal Cristiano Borracho y dice: yo no sé de qué se queja la gente. El himno y la bandera son reminiscencias del pasado franquista, que desgraciadamente se mantuvieron tras la transición, una etapa en la cual no hubo una ruptura con la anterior, con el anterior régimen, y que actualmente nos tiene lastrado no solo la idea de España, sino nuestra misma organización pésima del Estado, en la que ni hay división de poderes ni elección directa de nuestros representantes. Bueno, pues tema polémico donde los haya. Yo estoy bastante de acuerdo con alguno. No sé, que la gente está que pita. Y bueno, vi una bandera que ponía Bye bye Spain, adiós España. Sinceramente no sé qué pintaban ahí en la final de la Copa del Rey de España. Lo que está claro que el Barça no sería el Barça si no jugara la Liga Española. Y también, pues, la Liga Española perdería bastante sin el Barça. En fin, que cuando se empiezan a comentar estos temillas, pues la verdad es que empieza a oler un poquillo mal. Y lo vamos a dejar. Que cada uno opine lo que quiera. Nos vamos a quedar con un poquillo de música. Y bueno, pues este tema va dedicado para Fernando, que nos escucha desde Soria. Un fuerte abrazo, Fernando, por el comentario que has dejado en el blog. Y bueno, pues para ti va este tema de un grupo que sé que no te gusta. Yo lo hago por joder un poquillo. Pero bueno, pues que hemos hablado del Barça, que está rozando la gloria, pues este tema viene muy bien. Se llama Viva la Gloria y ellos son Green Day. Hey Gloria, are you standing close to the edge? Look out of the setting sun, brink of your vision. Eternal youth is a landscape of a lie. The cracks in my skin can prove, as the years will testify. Say your prayers and light a fire, we're gonna start a war. Your slogans are gone far higher, it's what we waited for. Hey Gloria, this is why we're on the edge. The fight of our lives been drawn in this undying love. Storm and don't look back on last November. porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen, que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, ¡al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Eddie, compartir es bueno. ¿Compartir es bueno? Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues bueno, menudo año de noticias en esta sección. Compartir es bueno. Pues dejamos un poco, lo vamos a dejar estos temas en el aire. Yo me temo, tengo mucho miedo a que llegue el verano, la gente pues se vaya a las playas, a la piscina, y el ley, pues el gobierno nos meta una ley de restricción de internet a nivel de descargas y por ahí. No me extrañaría nada que aprovecharan los meses de julio y agosto. Pero bueno, vamos a escuchar hoy un debate que hubo la semana pasada en Aragón Televisión sobre los derechos de autor y todo el tema este de internet, en el que bueno participaron entre otros el cantautor Joaquín Carbonell, también aparecía por ahí Sergio Binader de Tachenko, de las GAE no fue nadie a dar la cara, sí que estuvo un representante de Ejeda. Y bueno, pues vamos a escuchar unos 4 o 5 minutillos del debate. De descargas. ¿Joaquín? Es que estamos hablando de cifras. No, y nos vamos a la grada de nuevo. Apostillar lo que decía Sergio, que efectivamente el deseo de todos los creadores es que nuestra obra se conozca. Internet es un invento fantástico. Pero ¿es incompatible con cobrar por bajarte una canción para tenerla tú en tu propiedad? Está mal que cobren algo, unos céntimos, lo que sea. O sea, será cuestión a lo mejor de discutir. No es incompatible, Joaquín, pero es que la industria, y vuelvo a lo mismo, es muy lenta. Es que buena parte de las canciones no están disponibles. La mayor parte de las películas del mundo, que son muchísimas, no están disponibles. Sí, volvemos sí, a lo mismo. No, yo quisiera pagar, No, en Internet están disponibles en los intercambios de archivos. Pero no están disponibles. Si tú la quieres ver, tú imagínate que estás en Ayoza y tienes Internet. Tú quieres leer los libros, ver las películas, ver las canciones. No podemos hacer ciudadanos quinta división y ciudadanos de primera división. Estoy de acuerdo que es una fórmula fantástica, un mecanismo. La gran diferencia es que Goya tiene que hacer pintor real para poder ver los cuadros de Velázquez y ahora los podemos ver todos. Vale. Y eso es lo que la industria y buena parte de los recaudadores no consiguen entender. La cultura traspasa esos momentos, esas barreras. Termina Joaquín y nos vamos a la grada. El conocimiento está por encima de eso. Pues sí, bajar una... Ahora la pregunta también, cuando un artista saca un disco, muchas veces la primera pregunta que se le hace o lo primero que te dicen es, bueno, lo vamos a sacar primero solo en formato digital. Claro. O también lo vamos a sacar en formato físico. O lo venderemos en los conciertos, pero te lo puedes descargar aquí. Sí. Ahora, o sea, simplemente esto ha cambiado. Esto ha cambiado y todo el mundo tiene que darse cuenta. Sí, estamos todos de acuerdo. Y hay consecuencias. Pero vamos a ver. Pero, evidentemente, pero eso yo creo que no es incompatible con velar por los derechos. Hay una propuesta en el Miden, se ha discutido esto, y el Miden ha hecho una propuesta. Descarga gratuita y el pago a través de publicidad. Es decir, cada página bueno, lo que, sea, que permita bien. La descarga es gratuita... que a través de publicidad ahora la gente se nos hacemos, claro, ahora que el no hay, coste de autores. Ahora no hay discográficas, ya no existe, no hay productoras. Hay que, nosotros nos hacemos los discos y mucho o poco nos cuesta un dinero. O sea, o te cuesta 6.000 euros o 60.000, lo que te quieras gastar. Bueno, es que no nos lo regalan. Sí que existen las discográficas, pero hay que cambiar ese concepto. No, olvidémonos de las discográficas. Pero yo tengo una discográfica a la cual yo sé que él sabe que hay muchas descargas de mi disco. ¿Qué pasa? Que tenemos que llegar a otro acuerdo. Ya no vale eso. Ahora él también tiene que ser mi manager y también tiene que coger un porcentaje de mis conciertos que él y yo pactamos libremente. Porque todo cambia muy rápido. Ya, porque yo me bajo 20 discos de internet, porque necesito esa información, porque claro, necesito saber estos discos que han salido y no tengo otro medio para verlos. Y me los descargo. Antes, que es muy y mi mayor felicidad es ir a ver a ese grupo que he conocido en internet, claro, a un concierto y comprarme su disco en vinilo y decir qué bonito, qué bien huele y cómo me gusta. Y eso es lo que hay que transmitir a la gente. Es que estamos hablando de delincuencia y lo que hay que hablar es de felicidad. Félix, vamos a darle la palabra a José Félix. En la cultura, además. Bueno, yo como se ha ponte el micro arriba. Si no se te oye. Ah, sí, perdón. Como se ha mencionado, el partido pirata sueco, hace poco hubo una sentencia que condenó al sitio más famoso de descargas en Suecia, y desde aquella sentencia el partido se ha convertido en el tercer partido de Suecia. Exacto. Ha aumentado el número de militantes. El otro día la Unión Europea, el Parlamento, votó en sentido contrario a la ley francesa que se ha aprobado hoy, porque los eurodiputados recibieron cientos de miles de correos electrónicos de los internautas. La gente realmente está preocupada por este tema y ve internet como un derecho ya consolidado, ¿no? Pero es que en Estocolmo, que estaba hace mes y medio, es imposible comprar discos de grupos suecos, totalmente imposible. Así Félix, claro. Vamos a darle la palabra a Jaime, después a Rafael Sánchez. Les pido brevedad a todos ya, por favor. Sí, luego tenemos también que darnos cuenta de que si realmente fuera ilegal la descarga de música, etcétera, las condenas que habría de las páginas web que han sido condenadas en su momento, de páginas de descarga que han sido condenadas, hubieran sido condenadas por el tema de las descargas y no como han sido condenadas por evadir impuestos, por no pagar sus impuestos correspondientes de la publicidad que reciben, etcétera, etcétera. Eso es una de las primeras cosas que quizás habría que tener en cuenta. Rafael. Bueno, yo querría decir fundamentalmente que conviene, cuando hablemos de las descargas ilegales, yo creo que conviene diferenciar claramente... Es que no son ilegales. Deja un momentito, por favor. Hay que diferenciar claramente, son de perseguibles penalmente o ilícitas, ¿de acuerdo? Lo que ha dicho la circular de la Fiscalía y lo que han dicho los tribunales es que si no hay ánimo de lucro, no son penales, pero efectivamente son ilícitas. Ilícitas en el momento en que se comparten archivos que no tienen la autorización previa a los titulares. Es como ir por una autopista y si voy a más de 180 estoy convirtiendo un delito penal, y si voy a 175 estoy convirtiendo un acto ilícito. Pero por supuesto está mal el hecho de que en sí las descargas sean ilícitas. Eso un poco para aclararlo, porque ningún tribunal español ha dicho que las descargas sin la autorización de los titulares son actos lícitos. Eso es falso, ninguno. Lo que han dicho es no son perseguibles penalmente y sí civilmente. Por tanto, constituyen ilícitos civiles. Eso yo creo que tiene que quedar muy claro. Han dicho las audiencias y lo han dicho fundamentalmente en todos los juicios que ha habido en juzgados de primera instancia. Gracias. En la mesa había pedido Pedro la palabra y nos vamos a la redacción. Decía Félix antes que la industria va por detrás y es muy lenta, y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Pero es que además la industria tiene miedo a Internet, la industria discográfica en ese caso tiene mucho miedo a Internet. Y esto es un debate de décadas. En los años 50 se tenía mucho miedo a la televisión y a la radio y pensaban que el cine y la música iban a acabar por culpa de la televisión y la radio, y ha ocurrido todo lo contrario. La televisión y la radio han hecho muchísimo más importantes la industria del cine y de la música, y se cobra más hoy en día por derechos de emisión en televisión de una película que por taquilla. Eso es lo que puede ocurrir con Internet si la industria es capaz de cambiar. Joaquín nos podrá sacar de dudas, pero según la propia SGAE no pasa del 6% lo que un autor se queda de la venta de un CD. Yo creo que por ahí habría que ir, según las GAE. Las GAE en su web dice que del 6 al 7% es lo que se queda un autor de la venta de un CD. Sí, ahora vamos a hablar, ahora hablaremos de los repartos. Pues es una vergüenza. Entre el 6 y el 10. De los repartos de los beneficios, vamos a ir antes a la redacción. Ahí está Elena Calero esperando sus preguntas, sus opiniones. Elena, hola de nuevo. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues ahí habéis escuchado ese extracto del programilla de debate que hicieron. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos. Y bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa aquí en España. Como he dicho antes, me da mucho miedo que llegue el verano. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Pues vamos a seguir viajando. Hemos estado en Italia, luego Estados Unidos y ahora nos vamos a Holanda con la formación D-Line. Y este tema en el que colabora Marco Hietala de Nightwish se llama Control the Storm, D-Line. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón. Aragón sonoro. Soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos, golpeados, no por nadie, sino por el frío que los mata. Pues bueno, menudo añito hemos tenido de bandas aragonesas, de discos que han salido. El disco de Mayacán, el nuevo, que está ha salido ya. No lo he podido conseguir para ponerlo hoy, pero bueno. Os voy a hablar de otra formación que, bueno, yo creo que se merece lo mismo o más que Mayacán, porque han sacado un gran disco y para ellos va la última sección de Aragón Sonoro de esta temporada. Pues con estos buenos ritmos de ska os hablamos de Rebel Spell. Sin poderte refugiar, la locura de la vida sin poder un poco más. Playa ayuda, estás perdido. Puso a gente y te rechazan cuando solo estarás poco tiempo. Bueno, pues tras las cuatro paredes de un bajo en el zaragozano barrio de la Madalena, pues inicia su aventura Rebel Spell. Esto fue allá por el año 2003. Ay, me lo preguntas tú a mí. ¿Quién será el culpable? Bueno, pues dos chavales que deciden juntarse pues para hacer un ritmillo así ska, con un bajo, batería y con pocas ideas de manejar los instrumentos, pero bueno, mucha ilusión. Bueno, pues seis años después, la formación de Rebel Spell ha sufrido cambios, han entrado gente nueva, se han marchado otros. Y seguro te decides acabar, no hay ayuda, estás perdido. Sigues aún sin conocer al causante de tu mal. Pero siempre pues marcándose retos. Y bueno, pues esta primera etapa, que pues ha llegado a buen puerto con la publicación de su primer álbum. Ay, me lo preguntas tú a mí. ¿Quién será el culpable? Bueno, pues Rebel Spell básicamente es música ska, pachanguera, pero que tiene influencias del punk, el rock, el soul. Sus influencias pues son de Scatalyze, The Toasters, Tokyo Ska Paradise, etcétera, etcétera. Por mucho que quieran intentar acabar con la realidad, nunca llegan a comprender. Pues decir que pues está ya por ahí rulando el primer disco de Rebel Spell llamado Mafia. No quiero dirigir mis acciones, me toca decidir. Un gran disco, por cierto. Si os interesa comprarlo, lo podéis pillar en magofermin.org o en los conciertos. Y bueno, pues también apuestan por pues la difusión libre, ¿no?, de su música. Lo podéis descargar desde la página de Jamendo, totalmente gratis. Luego los años dan la razón, prohibición es la solución. Mafias tomaron el control, aprovechando la situación. Los metieron en su juego sin querer. decir que ya tienen pues las miras puestas en lo que será su segundo disco. Y que si queréis más info, su MySpace, myspace.com/rebelspell. Pues ahí queda esta recomendación para esta temporadita de primavera-verano. Un disco que viene muy bien para esta temperatura. Como digo, Mafia, el disco de Rebelspell. Y nos quedamos con un tema entero. La canción que hemos escogido se llama Tu Decisión. Ellos son Rebelspell. Tu decisión. me echaron droga en el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas, nunca dormí más. Esto es la caja más tonta. Pues bueno, yo creo que la semana pasada fue una de las más negras en la historia de televisión española. Yo creo que sobran los comentarios sobre esta lamentable cadena pública que tenemos. Ya sabéis, la polémica del himno, que se saldó con algún que otro despido. Eurovisión. Además, es muy divertido porque hoy viendo Sé lo que hicisteis, pues ha aparecido Zorraya, la representante de España. Y bueno, pues decía que, bueno, le preguntaban por los favoritos de Eurovisión, quién tenía miedo, ¿no? Y decía que Noruega, pues que no había que temerlos porque no iban a hacer nada, vamos. Al final, pues, Noruega, que no sé. Ahora vamos a poner unas cancioncillas, ya que me bajé pues todos los temas estos que se han presentado a Eurovisión este año, que la mayoría pues son canciones peores que un dolor de muelas, pero bueno, siempre hay alguna canción así magia. Y bueno, pues Noruega, no sé cuántos puntos le dieron, y España pues quedó la segunda, si le damos la vuelta a la clasificación. Pues voy a poner unos dos temillas de Eurovisión que me han llamado la atención. Esta es la representante de Suecia, que se llama Malena Ernman, que es mezzosoprano. Me gustan a mí estas voces así operísticas. La verdad es que pensaba que esta podría ser una gran vocalista para Nightwish y no el troll que tienen ahora mismo. Vaya vozarrón tiene esta mujer de Suecia. Y bueno, pues también me ha llamado la atención la representante de Islandia. Aparte de que está bastante bien, pues una baladita bastante potita. Tell me about the rumors. Are they only rumors? Are they only lies? Falling out of a perfect dream. Coming out of the blue. Is it true? Is it true? Is it over? Did I throw? No sé si lo he dicho, pero esta es la representante de Islandia, se llama Johanna y la canción se llama Is It True. Una balada muy muy potita, pero como sabéis, el que ha ganado es el representante de Noruega, que es una mezcla entre Frodo del Señor de los Anillos y Bojan Krikic del Barça. Y bueno, no sé, ahí la dejo la canción Fairy Tale, Alexander Rybak. Get a brand new start. venga a todos los hobbits. Frodo. Radio Maíz 102.8 FM, desde el año 1988, ofreciéndote una radio diferente. Escúchanos. Viviamo, viviamo negli eti coraggi che la bellezza rifiora. Pues aunque esta es la sintonía de la sección sin comentarios, como me desapareció la sección de las noticias chorras, de la sección para partirse el ojal, oye, pues utilizo esta que también viene muy bien. Bueno, vamos con un par de noticias para partirse el ojal, la caja y lo que queráis. Atención al titular. Un acusado de realizar destrozos vestido con un chándal del Barça alega ser madridista. Pues sí, esto no podía ser en otro lado sino en Murcia. Estos murcianos es que vamos. Pues un hombre condenado por un juzgado de lo penal de Murcia por causar destrozos en varios coches, en total 20 vehículos en un garaje, pues alegó en su defensa que los testigos la habían equivocado al identificarlo por llevar un chándal del Barça, ya que él dice que es seguidor del Real Madrid. Bueno, pues este tipejo, porque además de gamberro es del Madrid, pues V.R. fue identificado por el vigilante del garaje donde cometió los daños y otros testigos. Uno de los testigos pues dijo que lo vio a este hombre pues llevando un chándal del Barça. En total rayó 16 coches que estaban aparcados en el garaje, en un edificio ubicado en la pedanía murciana de Puente Tocinos. Los daños superan los 18.000 euros. Los dos únicos vehículos que no sufrieron ningún daño fueron los del propio acusado y los de un amigo. Bueno, pues como digo, en su defensa pues ha puesto que él no llevaba, que lo equivocaron, que él no es del Barça, ni tiene un chándal del Barça, sino que es del Raúl Madrid. Pero el juzgado ha dicho que esto carece de importancia y lo ha condenado. 4 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros. Y por cierto, esto es lo mejor de todo, le han obligado a someterse a tratamiento ambulatorio o externo en un centro médico para ser tratado de trastorno disociativo que según pues el juez padece. Pues sí, está muy bien que lo lleven ahí a tratamiento, no por el daño de los coches, sino por ser del Real Madrid. Y no salimos de Murcia, esa tierra gris donde las haya. El titular dice: Murcia, hermosa pero sin gala. Suspenden Murcia, qué hermosa eres, por la crisis económica. La gala de la región de Murcia, conocida como Murcia, qué hermosa eres, pues se suspende este año por la crisis y la falta de patrocinios. 12 años consecutivos se venía celebrando esta gala y que era retransmitida por Televisión Española. Pues la culpable, la crisis económica. Y es que las arcas autonómicas no están en disposición de afrontar este gasto, mientras que las empresas patrocinadoras han avisado de que tampoco van a aportar dinero. La gala tenía un coste medio de 600.000 euros. Pues qué bien, ya vale de estas galas malditas, que luego pues eran retransmitidas por Televisión Española. Nos teníamos que tragar toda la promoción de Murcia. ¡Muerta al murciano! Pues nada, vamos a seguir escuchando buena música y bueno, pues no dejamos las frías tierras del norte de Europa y nos vamos a quedar con lo nuevo de Stratovarius. El disco se llama Polaris, suena de lujo. Es tremendo el nuevo disco de ellos. Y bueno, este temazo llamado Forever is Today, esto se va a venir abajo. Stratovarius. Fear of tomorrow, the fear. Último programa de la temporada de No Solo Zaragoza. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues última reseña que vamos a hacer por esta temporada en Espacio Mai. Y la vamos a hacer con un artista pues que quizás no es muy conocido. Pero bueno, vamos a darlo a conocer aquí. Pues hoy os vamos a hablar de Nexter List. Pues Nexter List es un compositor, cantante y solista de rock que tiene orígenes escandinavos y catalanes y bueno, pues reside entre Cataluña e Irlanda. En el año 2000 firmó con lo que era su grupo, su anterior grupo llamado Nexus 9, pues un contrato con una compañía de discos. Sacaron un primer álbum llamado Nowhere of the Edge of the World, con el que consiguieron tener cierta relevancia en el panorama indie. Pues por desgracia, pues lo que pasa en este mundillo musical, tuvieron bastantes problemas con su casa discográfica y se quedaron sin contrato, ni posibilidad de promoción, ni nada. Pues entonces Nexter decide caminar por su cuenta en el mundo musical, se disuelve el grupo y él, bueno, pues se dedica a viajar, empieza a visitar países como Dinamarca, Reino Unido, Polonia, Irlanda, pues tocando en pequeños bares, pubs, etc. Posteriormente regresa a Cataluña y se instala pues viviendo una parte en Dublín y otra parte en Barcelona. Empieza a trabajar pues en lo que sería su primer disco, pues contando con influencias del jazz rock como Jeff Beck, del blues folk como Jeff Buckley. Pues también sonidos distorsionados, elementos alternativos como Radiohead, Stereophonics, etc. Incluso pues grupos así un poco místicos rockeros, se podría decir, como U2, Aja. Nexter Leeds se reconoce como un artista comprometido con las causas sociales y también bastante apasionado por las religiones, culturas y creencias espirituales de todo tipo. Bueno, pues en el mundillo independiente tuvo cierto reconocimiento, pues gracias a que un DJ de una radio universitaria en los Estados Unidos de América, pues lo descubrió por casualidad y empezó a poner sus temas, ¿no?, en la radio. Y a raíz de eso, pues otras radios así alternativas ahí en Estados Unidos empezaron también a darle promoción. Actualmente pues reside en Cataluña, pero no es nada extraño verle pues actuar en pequeños locales de Los Ángeles, Dublín. En febrero de este año 2009 ha editado a nivel internacional su primer álbum en solitario llamado Worlds in Unsteady Harmony, que bueno, pues es una serie de temas que están muy influenciados por creencias espirituales y melodías intimistas y relajadas. Según el propio Nexter, se define como un idealista, no moralista, que pretende dar una perspectiva más humana de lo que ve utilizando la música rock como vía de expresión. Pues ahí queda este artista llamado Nexter Leeds. Podéis visitar su página web, su MySpace. La web es nexterleeds.com. Nexter, por cierto, con H intercalada. Pues nos vamos a quedar con un tema de este artista que quizás no es muy conocido a nivel pues, de masas, pero que tiene su público ahí minoritario que le es muy fiel. Pues nos vamos a quedar con un tema llamado Unsteady Worlds. Con vosotros, Nexter List. She lives into space. I can touch her face. From all that I can do, still waiting for her. Just when it's like a sin, it's holding everything. The purple to skies have fallen on a Friday. I am lost in a strange town. The hours have Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues aunque estamos acabando ya el programa y no volveremos en un tiempecillo largo, pues no por ello vamos a dejar de recomendaros conciertos para esta semana. Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Pues abrimos juego con el viernes, día 22 de mayo. Tenéis a Liga Quintana. Pues una formación que llega desde Grenoble, Francia. Y bueno, pues hacen una mezcla así extraña de música rock con música beat, techno. Han contado con muy buenas críticas de su disco. Bueno, un grupo curioso, pues que estará tocando en la sala Arena Rock el próximo viernes a las 10. Entrada libre, Liga Quintana. We'll be right back. Esta es una cover de Nirvana. Por cierto, que algún componente debe tener el origen aquí de España o de algún país de Sudamérica, porque cantan en castellano. Comentaros que el viernes 22 también estará Cooper, o lo que es lo mismo Alejandro Díez. 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Esto será en la Casa del Loco a las 9. Cooper. Si os gusta el pop así más animadete. Una formación que desde aquí os recomendamos, la hemos escuchado al principio, El Enchufado del Carcelero, pues estará tocado en la Sala Z, también el viernes, entrada libre, junto a The Jailhouse Lovers. Esto será a las 9 horas, el viernes, en la Sala Z. Pues escuchamos ya a Síncopa para hablaros pues de lo que es las nuevas semifinales del concurso Pop y Rock. Una historia rota. En el Centro Cívico La Almozara, totalmente gratis, viernes y sábados. Paso pues a comentaros los grupos que actúan este finde. El viernes 22 de mayo estarán estos que suenan de fondo, Síncopa, estarán Boyer, los Heavies de Evernight y de Patinet. Y el sábado estarán tocando Eléctrica, El Palco, Black Matadero y Crisálida. Pues oye, muy recomendable esto del pop y rock, grupos de diferentes estilos, algunos que otros bastante interesantes. Estaros atentos al pop y rock. Comentaros que hay otros conciertos. El sábado está El Vicio del Duende presentando su nuevo disco Humo. 5 euros anticipada, 9 en taquilla, en la Casa del Loco, el sábado a las 9. El Vicio del Duende. En la Sala Z tenéis al grupo tributo de Bruce Springsteen llamados Spirits in the Night. El sábado a las 9 en la Sala Z, entrada libre. Y también en la Sala Ozono el sábado, concierto interesante también de grupos metaleros. Estarán Zenobia, que llegan desde Logroño, un grupo pues así que hace un heavy metal, vamos a llamarlo clásico, también tirando el power metal. Pues tocarán con los locales Azlan. Esto será a las 9, 3 euros la entrada. Zenobia y Azlan. Y hay más conciertos, pero como siempre, pues los podéis investigar por vuestra cuenta en aragonmusical.com, zararroca.es, etcétera, etcétera. Mírame, estoy aquí, esto es lo que has dejado. Y mírame, solo por ti he vivido, he llorado. Y mírame, me he convertido en un resto de ti. Y mírame, me he convertido en un resto de ti. Y mírame, estoy aquí, esto es lo que has dejado. Solo por ti he vivido, he llorado. Y mírame, me he convertido en un resto de ti. Y mírame, me he Pues se acabó lo que se daba. Hoy, 18 de mayo del 2009, acabamos esta segunda temporada de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues acabamos esa temporada un poquillo antes, pues por varias razones, entre ellas pues porque comenzamos también bastante pronto, allá por el mes de septiembre, y ya son bastantes meses. Hoy cumplimos 30 programas de esta segunda temporada, que está bastante bien. Deslizo por avenidas sin coordenadas a este rincón de España, donde estamos las pirañas, donde no limpian las telas de araña. Comentaros pues que a partir del próximo lunes no sé si habrá algo en sustitución de nosotros o no habrá nada. Como siempre, pues lo podréis mirar en el blog de Radio Mai, radiomai.blogia.com. Mientras antes de las 12 escapan cenicientas, ¿a qué mujer le falta un zapato de esta? Comentaros también pues que en el blog del programa, no solo zaragoza.blogspot.com, pues en principio seguiremos subiendo cosillas. Mis manías, no, nena, yo me distingo. Supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrirá un domingo, tantos tipos en la calle. Y nada, pues agradecer a toda la gente que haya escuchado, pues al menos durante un ratillo, pues uno de los programas de esta temporada. De meterme. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y lo dicho, pues un fuerte abrazo para todos y todas. En principio, pues volveremos la próxima temporada. A ver si suerte es en el mismo horario o si no, pues más tarde. ¿Quién sabe? Pues yo me lo he pasado muy bien esta temporada, he disfrutado mucho y espero que os haya también alegrado alguna que otra tarde. Nos despedimos con un tema de Mr. Hyde, llamado Vulnerable, un grupo de aquí de Zaragoza. Y bueno, pues como la canción habla de septiembre y demás, pues no sé, como tenemos intención de volver ese mes, pues viene muy bien. Pues lo dicho, pasadlo muy bien y bueno, pues que disfrutéis del verano que ya se acerca. Un abrazo. calles mojadas.